tu voz, mi voz, nuestra voz. Central, la radio de los trabajadores. En marcha, lunes a viernes, de 8 a 9, el noticiero de la CTA. Vengo a proponerles un sueño, el programa de la corriente peronista descamisada en Mendoza, todos los jueves, a partir de las 19 horas, por Radio Central, la radio de la CTA de los trabajadores. Bueno, ya estamos para irnos al tercer tema que vamos a pasar en este mini especial dedicado a nuestro querido Charly García. Así que volvemos ya con el último bloque para hacer el cierre de lo que es este especial que hemos denominado del CISAS. El éxito no me ha cambiado en absoluto. Bueno, ok. señor director Julio Alemania. Y nos vamos a ir con Pasajera en Trance, Chapa. Así bueno, como... vamos con Pasajera en Trance. Nos vemos por Noteables. El lunes que viene. Si Dios quiere, nos vemos el lunes que viene y al aire y en vivo, ¿sí? Porque si nos escuchan diferido, no se asusten. Después les contamos. No fueron las anfetas, fueron los hombres de... ¡Lo están golpeando todo!